Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Flor. ¿Por qué habla así? No, porque no. Tiene frío. Sí, no me imaginaba esta ventolina. El regreso del frío, pero también del sol al mismo tiempo. Hay dos cosas que han regresado y eso es bueno, digamos. No todo lo que regresa es bueno. No siempre. No sé, cosas que usted quería dejar atrás o que no vuelvan en lo posible y que les retorna. Sabemos algo que va y viene, por ejemplo, puede ser un animal que le molesta, cosas, un roedor. Chiquitas que van y vienen, sí. Chiquitas, sí, no necesariamente, sí. Puede ser grande. Oh, rata. Ay, sí, no. Se develó, sí, el misterio del taparroyo. El taparroyo del año pasado, me acuerdo que usted tenía unos ruiditos ahí. En este caso eran las 5, escucho. Ah, le golpearon. ¿Quién es? Del taparroyo venía. Murciélago, eso es murciélago, sí. Seguro. Se comieron todos los cebos, con lo cual... Ah, ya se van a morir, no se haga problema. Pueden vivir en comunidad, pueden ser más de una. Sí, usted ya me dijo que puedo tener como 40 ahí, sí, en las, sí, colonias de ratas. Caramba, y si no se comen los cebos porque se alimentan en otro lado, al lado yo tengo un club. Y ayer hablando con la gente me dijo, ah, sí, acá vienen todos los días y siempre va a comerse las mismas galletitas. Bueno. Igual el cebo tiene cuestiones no solo alimenticias, sino sexuales también, que la atraen por más allá de su... O sea, que hambre. ¿Se van a reproducir más? No, que la atraen con olores sexuales, además de alimenticios. Con lo cual, ¿sí?, le va a parecer más interesante el cebo que una galletita, a eso iba. No sé, en el club no se comía el cebo, iba directo a la galletita. Son ratas grandes que ya están para otras cosas, ya quieren comer galletita y no tener ahí una orgía a lo mejor. Claro. Tengo 1, 2, 3, 4, 10 títulos para editoriales. ¿Se imaginan si ganaba Miguel sin un solo senador y con solo 7 diputados provinciales entre 50? Es muy largo para título eso, ¿eh? Bueno, tiene una bajada encima, tiene una bajada. Oh, no lee nadie eso ya, le digo. Ni qué hablar de un gabinete o algo que se le parezca. Una persona que probablemente tenga una idea clara políticamente hablando de lo que quiero, de lo que proyecto, de lo que desea, digamos, para la provincia, por ejemplo, no tuvo ninguna dificultad en votar el rompecabezas completo, digamos. Nadie tuvo dificultad. El tema es si vos le das a un mono una navaja. Y me hago cargo de lo que digo. Y esto no es un síndrome Fito Páez, ¿estamos? Vos, cuando se habla de institucional, tiene que ver con garantizar determinadas formas de gobernabilidad, entre otras cosas. ¿Está? El diputado provincial del PJ, Mario Lacaba. De ninguna forma, en la legislatura de la provincia, en la Cámara de Diputados específicamente, ha triunfado el Frente para la Victoria, como se lo presenta desde algunos medios de la capital federal. Lo que ha triunfado para la Cámara de Diputados, en la lista de diputados, es el justicialismo de la provincia de Santa Fe, que está integrado por distintas vertientes, algunas kirchneristas, otras obeidistas, otras humanistas o ligados a sectores más tradicionalmente del peronismo. En todos los departamentos donde ganó la senaduría, el PJ, ganó Miguel del Cel. Miguel del Cel ganó en 11 departamentos de la provincia sobre 19. Uh-huh. ¿Eh? Bonfatti ganó en 8. Rossi no ganó en ningún departamento. Que hay 213.000 votos de Bielsa y de Perotti, no sabemos de quién, que no fueron a parar a Rossi. Esos son números puros y duros. Es una cuestión acaba de hablar de traidor o no traidor. Celso Ayala habló de Martino en la selección guaraní. Es momento de cambiar de plim, plim, plim, plim, dijo. Entrenador. Bien. Ah, bien Celso Ayala. Agarró el serrucho y dijo. Y bueno, qué sé yo, estará buscando trabajo. Es un tuit de Gabriela Cerruti, periodista de Buenos Aires y también diputada de la legislatura porteña. Sí. Dice, Alfonsín dice que ganó en Santa Fe. Biner, que no tiene nada que ver con Alfonsín. Macri dice que ganó con Del Cel. Dualde, que Del Cel es suyo. Mm. Bielsa, ¿qué dice? Para cerrar, voy a ser muy blasfemo. Blasfeme nomás, diga. Diga, a ver, vamos. Con los últimos... Guarda con el confer. Espete nomás. Guarda con el confer que va a venir Julio Bárbaro.